La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. De julio del 2013, acá en nuestros sueños posibles. No sé si es un día como tantos otros, quizás no haya un solo día igual al otro, pero hoy tuvimos en esta ciudad de Buenos Aires y en todo el país un paro de camioneros. Un paro de camioneros apoyado por la CTA, cuyo secretario general es Pablo Micheli. Y yo quiero referirme brevemente porque, más allá de la denigración o de el ninguneo que se hizo de este paro por parte, por ejemplo, del ministro Tomada, que dijo que era solamente un tema electoral, ya que Moyano está en una lista de Narváez, quiero analizar qué tiene que ver la lógica cromañón, esta lógica que tratamos de desentrañar en cada uno de nuestros programas, con el paro de hoy. El fundante del paro de hoy no ha sido el único, ha habido otros paros también que incluían esta reivindicación, tiene que ver con esto que se ha llamado el impuesto al salario. Es decir, pensar el salario como una ganancia que debe ser tributada. Sabemos que el salario es lo que se le paga al obrero, al trabajador, cuando vende su fuerza de trabajo. Venta que no es justa, es decir, el empresario, aunque el empresario sea el Estado, se queda con una parte de ese trabajo que no se paga, que se la queda el patrón, el patroncito. Creo que eso siempre se llamó plusvalía, o por lo menos siempre después de Marx. Es decir, hay una parte del trabajo que no se paga, con lo cual eso va al lucro del patrón. Evidentemente, dejemos a un lado los empleos del Estado, que sabemos que muchos de ellos están en negro, es decir, directamente el Estado también tiene esa costumbre de trabajo ilegal, contratos basura, becas, bueno, una serie de formas para mentir respecto a la cuestión laboral, pero lo que sí es cierto es que en el empleo privado ya discutir que hay un lucro, que hay una explotación del trabajo, aunque el salario sea muy bueno, no estamos discutiendo acá cuánto gana, sino que hay alguien que le está pagando. Y muchas veces se ha dicho, será o no cierto, veremos, que cuanto más alto es el salario, más alto es la tasa de explotación. Bueno, se ha instaurado, como en algún momento pasó con el IVA, un impuesto perverso, absolutamente ilegítimo, que es poner un impuesto al salario. Con lo cual se dan paradojas muy ridículas, y es que, por ejemplo, si tenés horas extras o el tema del aguinaldo, queda grabado por ese impuesto. Evidentemente es una forma en que el Estado hace caja, como se dice vulgarmente, cuyo destino, bueno, eso ya depende de la afiliación que cada uno tenga, porque sabemos que en la Argentina ya nunca más se va a investigar ni los crímenes, ni los asesinatos, ni nada. No se investiga. ¿Por qué? Porque depende de quién lo dice, entonces se le da credibilidad o no se le da credibilidad. La investigación, como a priori, desapareció. Voy a relatar una vez más, porque me parece paradigmático, lo que dijo Luis de Lía a 20 minutos del último choque de trenes. Miren, vigilen a Sobrero y a Pino Solanas. O sea, él ya sabía, 20 minutos después del choque, a quién había que mirar. Esto es un prejuicio, se puede denominar de otras maneras, pero que anula la posibilidad de investigar, porque toda investigación va a estar viciada por los intereses del sector que esté en juego. Evidentemente yo lo vigilaría mucho más a Debido que al Pollo Sobrero, pero cada uno vigila de acuerdo a lo que piense, a lo que siente. Respecto al impuesto al salario, más allá que lo defienda Moyano, que Pablo Micheli, incluso Yasky o quien sea, es un impuesto que es la marca de la cultura represora. Es la marca de la cultura represora en el sentido de que se le está haciéndole pagar al trabajador un impuesto al salario que ya incluye la extracción de una parte de lo que debería cobrar, que se llama la plusvalía, que expropia el empresario, el patrón, el capitalista o el explotador. Esto, a mi criterio, es también una parte de lo que llamamos la lógica cromañón. Situaciones injustas, situaciones ilegítimas, que no se cambian, que no se modifican, y que entonces, evidentemente, en algún momento volverá a haber un estallido. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? El tema principal del programa de hoy lo hemos denominado El Imperio Contraataca. Y tenemos la posibilidad, que en realidad es una posibilidad y un privilegio, de entrevistar a un filósofo, un investigador, un escritor, un militante, no como los que sobran, sino como los que faltan realmente, ¿no? Un extraordinario estudioso del marxismo, pero además con importantísimos aportes propios, escritor de muchos libros, yo debo confesar que no he leído todos, y con él tuve la posibilidad de compartir muchas tardes y muchas noches en ese experimento que fue la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás, Néstor Coan? Alfredo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el llamado y demasiados halagos. No, demasiados pocos halagos. En realidad debería haber hecho algunos más, pero el programa es corto. Néstor, mira, la excusa, entre comillas, para llamarte con esto del Imperio Contraataca fue la detención, llamémosla detención de Evo Morales para ser sucintos. Me gustaría mucho tu análisis de ese tema, de cómo lo evaluás, porque he leído muchas opiniones, bueno, pero evidentemente la tuya es la que queremos escuchar. Mirá, me parece que es el intento de reactualizar el viejo colonialismo. No tiene una gran novedad política. Lo que tiene es una escandaloso, digamos, innovación jurídica, ¿no? Porque se supone que se violentaron todas las normas mínimas de que un presidente tiene inmunidad diplomática, bueno, en fin. Pero me parece que lo escandaloso es que se vuelve a actualizar ya sin máscara el viejo colonialismo, el racismo europeo, estas supuestas democracias que predican republicanismo, división de poderes, etcétera, pero que en el fondo cada vez son más fascistoides. Y en el caso de Bolivia se suma que su presidente es de origen indígena. Entonces yo no pude dejar de asociar este bochorno que sucedió con Evo Morales con aquella frase que el rey de España, Juan Carlos, puesto por el generalísimo Francisco Franco, le dijo al presidente Hugo Chávez, vos recordarás. Sí. ¿Por qué no te callas? En una conferencia internacional que le dice, bueno, callate la boca, ¿por qué no te callas? Sí. Es un mulato del tercer mundo, un mestizo, que no tiene derecho a hablar en los foros internacionales. Ya se lo trató así como un subalterno, un peón de las colonias. Y a Evo Morales pretendieron tratarlo de la misma manera. Me parece que no es nada nuevo. Lo que es escandaloso es que lo hacen a la luz pública, ya sin guardar las mínimas formas burguesas. Pero forma parte, sí, comparto el título que le pusiste en tu programa, de una contraofensiva general que están haciendo, ¿no? Intentaron, ahí hay fuertes sospechas de que a Chávez le inocularon el cáncer, que en Argentina suena algo inverosímil, pero distintos compañeros de distintas corrientes venezolanas nos dijeron en su momento que que mandaron una cepa del cáncer que tenía Chávez y a Rusia, a China, incluso a Estados Unidos con otro nombre, y nadie podía identificar qué tipo de cáncer era. Entonces me parece que hay una ofensiva general contra Venezuela, contra Cuba, contra el proceso boliviano, contra incluso los diálogos de paz que se están desarrollando en La Habana, por parte del imperialismo. Creo que en ese contexto se enmarca ese bochorno inaceptable que pretendieron hacer contra Evo Morales. Néstor Coan, con él estamos hablando, un filósofo, un investigador, un teórico del marxismo y un compañero que sostiene con su cuerpo, con sus actos. Compañero de desventuras, Alfredo. No, pero de aventuras, de aventuras. Néstor Coan, yo tengo una idea que muy, muy primaria, ¿no? Pero que la dije en algún lado y algunos están de acuerdo y otros que no. Que es la siguiente. Escribí un trabajo para Resumen Latinoamericano donde planteaba el tema del chavismo offshore. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que determinados países, pienso también en la Argentina, por supuesto, hacen del chavismo una posición de política internacional muy fuerte, ¿no? Y de mucha adhesión, pero que para el adentro, yo no veo chavismo, digamos, más bien veo formas burguesas y de un formalismo total y realmente encubridoras de lo que podría ser proceso de liberación política, económica, social. ¿Vos qué pensás de esto? Mira, por prejuicios, no tuve simpatías inicialmente por Chávez, yo lo he dicho públicamente, lo dije por escrito, porque había comprado esta propaganda de que apoyar el proceso bolivariano en Venezuela implicaba estar con el PJ en la Argentina. Pero después tuve la oportunidad de conocer Venezuela directamente, en dos oportunidades lo pude conocer personalmente a Chávez, y he ido muchas veces a barrios populares, lo que acá serían nuestras villas, ¿no? Y me parece que hay años luz entre el proceso bolivariano, con todas las dificultades que tiene, con todas las contradicciones, y lo que vivimos en Argentina. Pero por eso creo que no hay que ceder a esos chantajes, a esas falsas asimilaciones. Y me parece que un gesto lo explica todo. Debemos reconocer, quienes no somos kirchneristas, es más, quienes nos tuvimos que ir de la Universidad de las Madres por no ser kirchneristas, como te pasó a vos también, debemos reconocer que el gobierno kirchnerista le dio una mano a Chávez, es verdad. Pero también es verdad que Néstor Kirchner, alguna vez abrazándolo, dándole una palmadita en la espalda, le dijo a Hugo Chávez: Hugo, nosotros te apoyamos, pero dejate de joder con el socialismo. Y creo que fue público eso, ¿no? Y creo que marcó, digamos, como síntoma lo que significa el proceso argentino, que tiene ciertos gestos de independencia ante Estados Unidos, no podemos negarlo, este apoyo a Evo, el apoyo a Correa, etcétera, pero al mismo tiempo se mantiene un modelo extractivista, se mantiene un modelo capitalista sojero, se golpea un monopolio para beneficiar a otro. Entonces me parece que ese gesto de Néstor Kirchner, de la palmada en la espalda a Chávez y al mismo tiempo diciéndole dejate de joder con el socialismo, creo que sintetiza un poquito la opinión que vos me pedís. Sí, en realidad sí, y la amplía muchísimo. Yo me refería un poco justamente a esto que vos dijiste al final, ¿no? Que para algunos gobiernos, por ejemplo el argentino, el chavismo es como una especie de enorme pantalla que le da un barniz antiimperialista, incluso anticapitalista, anticapitalista no, pero antiimperialista, bueno, el famoso tema del ALCA, ¿no? Del ALBA, toda esa reunión de Mar del Plata, pero que yo lo veo, por eso la idea del chavismo offshore, que es para afuera, ¿no? Para adentro, las formas que se mantienen, poco o nada tienen que ver con una posición, no digamos anticapitalista, pero sí incluso antiimperialista. Si no fuera por la Fragata Libertad, yo no me hubiera enterado de que estábamos oponiéndonos al imperio. Sí, hay una oposición al imperio en el terreno retórico, en una puesta en escena muy importante, y debemos reconocer, por lo menos en mi caso, que está hecha con mucha inteligencia, ¿no? Que incluso que Cristina Kirchner se ha puesto discursivamente a la cabeza de la recuperación de cierto nacionalismo popular, de esta imagen de San Martín, de Belgrano, que el resto de la política burguesa local no le da ni para eso. El problema es que se queda en la recuperación simbólica, que no se pasa a la praxis, porque si de verdad hubiera una política antiimperialista, deberíamos empezar a golpear, y más si uno tiene en cuenta con la dirección del aparato de Estado, como es el caso del kirchnerismo, los grandes pulpos, ¿no? los grandes conglomerados económicos, financieros, y también, qué sé yo, monopolios como la Barrick Gold, y todo el mundo sabe que no sucede. O lo mismo esta supuesta burguesía nacional, que de nacional no tiene nada, que día a día sigue lucrando con el, digamos, con estos supuestos accidentes como lo de los trenes, que en realidad no son accidentes, ¿no? Tiene que ver con una burguesía que no invierte, una burguesía lumpen. Bueno, entonces hay una inconsecuencia entre un discurso que tiene, yo creo que sí hay que reconocerlo, tiene tintes progresistas, pero una práctica que no acompaña ese discurso. Lo patético es que la oposición es peor aún, ¿no? Me parece, porque por ejemplo en el caso de este socialdemócrata Wiener de Rosario, cuando fue la disputa en Venezuela, dijo que él hubiera votado por Capriles. O sea, a mí me resulta bochornoso, me da vergüenza ajena, ¿no? Incluso que algunos compañeros de izquierda pretendan embanderarse en la crítica justa del kirchnerismo con personajes de ese estilo, porque si estás con Capriles, estás con Estados Unidos, ¿no? De socialismo eso no tiene nada. No, de acuerdo, pero eso es, digamos, como esas situaciones comparativas, coyunturales, ¿no?, que benefician tanto al oficialismo, como yo pienso que Macri en la Ciudad de Buenos Aires es funcionario del kirchnerismo, ¿no?, porque definitivamente al lado de Macri cualquier cosa parecería mejor, ¿no? Claro. Incluso un Filmus descafeinado. Pero quiero hacerte otra pregunta, que de alguna manera ya lo has aludido. Vos sos una persona de izquierda. Quería aclarar que yo en realidad me fui de Madres antes del kirchnerismo. Yo me fui por no ser schocklonderista, no sé cómo se diría. Ah, está bien. Pero porque no te invitaron a andar en la Ferrari, por eso. No, nunca. A mí no me invitaron a andar en el yate, por yo eso estoy enojado. Cuando estaba en Madres ni podía hablar por teléfono porque usábamos... Yo quería ir en el yate y no me invitaron. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Escuchame una cosa, Néstor. Ya algo aludiste, pero te voy a preguntar en forma más directa. Como hombre de la izquierda, de la izquierda clasista, marxista, el tema de las próximas elecciones, incluyendo las primarias, ¿por dónde te ubicás? Si es que te ubicás por algún lado, no sé. No quiero que... Mirá, me digas a quién vas a votar, pero bueno, tenés una idea. Yo te cuento. En realidad, no es modestia, es realismo. Mi opinión mucho no importa. O sea, lo que vaya a hacer yo en las elecciones no interesa a nadie. No, a mí sí me importa. Pero te lo cuento como amigo y como compañero, ¿no? Al programa Sueños Posibles le importa mucho lo que piensa Néstor Cohen de las elecciones. Estás equivocado entonces. Pero bueno, no, yo, los grupos con los que nosotros nos movemos y hacemos trabajo de base son pibes jóvenes, muchos pibes jóvenes que por ahí no salen a la palestra, pero trabajan en los barrios, en el movimiento juvenil, entre los estudiantes, en algunos segmentos del movimiento piquetero que no han sido cooptados. Nosotros no vamos a las elecciones, o sea, no vamos a participar, yo personalmente no voy a ir a votar. No impugno, digamos, no cuestiono, no insulto a las corrientes de izquierda que, bueno, que se han enganchado en esta ocasión. He visto distintas vertientes autonomistas que hasta ayer nomás insultaban y escupían contra este sistema electoral tan trucho, donde la voluntad popular rara vez se expresa, ¿no? Gana siempre el que tiene más dinero para pagar más propaganda. Y la voluntad genuina de la gente creo que no está en las urnas, por lo menos desde el 83 para acá, la experiencia con el sistema electoral parlamentario no ha sido muy feliz, me parece, ¿no? Lo cual no implica que añoremos a la basura de la dictadura militar, para nada, todo lo contrario. Pero de todas maneras creo que este régimen parlamentario deja mucho que desear. Lamentablemente algunas corrientes de izquierda que hasta ayer nomás veían muy críticamente este sistema electoral, ahora se han prendido, ¿no? Se han armado distintos conglomerados para participar en las elecciones. De la noche a la mañana han renacido esperanzas de que a través de la vía electoral se va a cambiar la Argentina. Yo personalmente no las comparto, las respeto, pero estoy un poquito hasta sorprendido, te diría, de esta euforia que he visto en algunas corrientes, sobre todo en el terreno ideológico, que se definían autonomistas y que pasaron a la institucionalidad. Creo que expresa la debilidad de una izquierda radicalizada, una izquierda antiimperialista. Y bueno, yo me ubico, si vos me pedís que me defina, yo me ubico en una tradición de pensamiento político que es el guevarismo, ¿no? Una visión del comunismo latinoamericano que está muy, debemos reconocerlo, muy debilitada. A mi modo de ver, está muy debilitada. Y no hemos podido levantar cabeza después de los golpes del 70. Lamentablemente sigue existiendo, tiene apoyo juvenil, me consta, porque trabajamos con muchos pibes jóvenes, pero le cuesta levantar cabeza, esa es la verdad. Néstor Coan, con él estamos hablando, un muy querido compañero y amigo, militante, investigador, filósofo, un teórico del marxismo y además de la praxis concreta de la lucha política. Acá Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Escuchándote con atención y lo que decías recién sobre el sistema electoral, y me interesa profundizar en eso, porque para aquellos que han vivido la etapa de la última dictadura cívico-militar, el votar es como una conquista, digamos, colectiva, ¿no? Más allá de incluso de compartir esta cuestión que vos marcás de que rara vez la gente puede elegir en serio, ¿no? Y cuando digo la gente, digo la gente en general, no digo la gente como sector clase ABC1, como dicen el grupo Clarín y por ahí. Ahora bien, ¿cómo se hace para compatibilizar aquella conquista de los votos con este sistema? El otro día charlábamos aquí con Ismael Bordagaray, el intendente de Famatina, y yo le preguntaba, ¿por qué el sistema político sigue aceptando la megaminería, aun cuando hay tanto conflicto social, y cuando la minería, digo, se bancan las hojas porque las hojas les banca el modelo, pero la minería no les banca el modelo? Entonces, ¿por qué se aguantan la minería? Y la respuesta fue, porque les financian las campañas. ¿Se podrá hablar desde la izquierda de este tipo de cosas? Porque nosotros en general abandonamos estos temas. Sí, la respuesta que te dio es impactante. Y mirá, yo no desprecio de ninguna manera el voto popular, no creo en una izquierda elitista que la tenga clara y que el cambio, todo el pueblo es bruto y vota cualquier cosa. Yo no, esa mirada elitista, aristocratizante, me genera total desprecio. Lo que sí creo es que lo que tenemos desde el 83 para acá dista bastante de ser una democracia. El problema es que no hemos podido construir un proyecto de poder alternativo. Es más, el poder desapareció de la agenda de la izquierda. La izquierda discute cómo meter un diputado, cómo abrazarse incluso con el que está peleado para que no desaparezca la personería jurídica, pero el proyecto de poder que se instaló a partir del Cordobazo y que duró hasta 1976 en el grueso de la izquierda argentina, tanto en el peronismo revolucionario como en los guevaristas, en las distintas tribus y tendencias, ese proyecto de poder desapareció de la agenda política. Ni se discute, no se menciona, y está fuera de escena. Y plantearlo implica un gesto de locura, ¿no? Para la izquierda institucional, que es la que predomina hoy en día. No desprecio el camino electoral si es parte de un proyecto de poder. Pero acá el proyecto de poder, por lo menos yo soy muy corto de vista, ¿no? Pero no lo veo. Y entonces, ¿cómo ubicarse? Mirá, me parece que nuestra izquierda, y hablo en primera persona, no hablo en tercera persona, de aquellos los demás allá que no entienden. Hablo de nosotros, porque yo me siento parte de la izquierda, hemos girado en una falsa dicotomía, o nos entrampamos en el engranaje electoral y nos trituran y nos dividen y nos recontradividen, todo lo que acumulamos en la lucha cotidiana se divide en el momento de las elecciones, viene pasando desde el 83 para acá, esa es una opción, y la otra opción es quedarse en el barrio, no dar la disputa política y dejarle la política a los grandes partidos del sistema. No hemos podido romper esa dicotomía, ¿no? O el aislamiento barrial, el trabajar en la base sin dar una disputa política o meternos en la maquinaria electoral. Nos ha costado y nos sigue costando construir lo que creo que sigue pendiente, un desafío que sigue abierto, es una tercera vía, es decir, dar una batalla política desde abajo, desde la base, pero que no se reduzca a una pelea de candidaturas y que esté inserto en un proyecto estratégico de poder. Eso es lo que falta, me parece. Y no le falta un partido, le falta el conjunto de nuestra izquierda, porque desde el trotskismo hasta las más, versiones más tímidas, acá el tema del poder está desaparecido, ¿no? No solo desaparecieron 30.000 compañeros, desapareció el proyecto de poder del campo popular. Entonces aceptamos que va a gobernar la burguesía de acá a la eternidad y nos contentamos con meter un diputado o un senador o un concejal. Me parece bastante triste el panorama, no quiero ser dark ni pesimista, pero bueno, por eso es que decidimos, no por ser apolíticos ni por despreciar la política desde el sentido común más mundano y terrenal, sino que a partir de un análisis político decidimos no participar de las elecciones. Néstor Coan, una pregunta, realmente es para nosotros muy grato poder charlar contigo y además te agradezco la disposición. En relación a lo siguiente, vos, bueno, en toda tu respuesta a Fernando quedó muy claro lo que pensás. Ahora, a mi opinión, una ley de este gobierno que pasó así, digamos, desapercibida o que ya está naturalizada, que es la ley de los partidos políticos, que yo creo realmente que es una ley proscriptiva. Y muchas de las alianzas que se ven en estos frentes, unen, sumen, bajen, que yo, todos estos frentes que hay, tiene que ver con eso. ¿Vos qué pensás? Porque es cierto que la lucha por el poder parece que está muy lejana, pero también hay una cuestión de supervivencia de los partidos políticos, que constitucionalmente son la única forma de acceder, no digamos al poder, como decía un compañero en una reunión, a un nanopoder, a un micropoder, ¿no? Pero por lo menos poder al fin, que sería entrar a una legislatura, algún proyecto de ley que se pueda tirar. Pero esta ley de partidos políticos realmente apunta, a mi criterio, y por eso te pido tu opinión, al bipartidismo, o creo que más allá, creo que va al unipartidismo, una especie de modelo del Partido Revolucionario de la institución, ¿no? Institucional de México. ¿Vos qué pensás de esto? Mirá, no la he leído en detalle, o sea, no soy abogado y no quiero guitarrear sobre lo que no conozco en detalle, pero en términos generales comparto tu opinión, que es absolutamente proscriptiva y explica el patetismo en el que nos movemos, donde gente que se ha odiado toda su vida se abraza justamente para no perder la personería electoral. Entonces es un mecanismo más, no es el único, que utiliza la burguesía para aplastar toda disidencia de fondo, ¿no? Porque las peleas que hay siempre son peleas por el queso, pelea por si me votás o no me votás tal proyecto, pero el problema de fondo acá es compartido. Acá hay un partido único en Argentina. Me parece que vivimos en un régimen monopartidista. Todo el mundo se enoja con Cuba, pero acá hay un partido único, es el partido del mercado. El mercado está fuera de discusión. Y ponerse a contramano del mercado implica que te pasan la guadaña. Esta ley de partidos creo que es un instrumento jurídico más, no es el único, pero es uno más, para aplastar a cualquiera que proponga algo distinto a una sociedad articulada a partir del mercado. Esa es mi opinión. ¿Y cómo zafar de esto? Bueno, me parece que a partir de la movilización popular. No creo que sea con un recurso simplemente jurídico, ¿no? Pero comparto con vos que es sumamente proscriptiva. Creo en el fondo que están en crisis los partidos, no solo los de izquierda. Acá está en crisis la vieja representación política que había en la Argentina. Creo que incluso te diría más, sospecho que está en crisis las identidades políticas, porque una consigna que fue célebre en otras décadas, antes de Videla, la vida por Perón, alguien que esté dispuesto a morir en la picana, a jugarse nada menos que su vida por una identidad política, hoy en día no existe, no la tiene ni siquiera el peronismo, porque vos fijate que los candidatos van y vienen de partido a partido, porque entraron en crisis las viejas identidades políticas. El mismo candidato del PJ mañana puede ir por el radicalismo y pasado va con el PRO. Entonces, me parece que hay una crisis de representación política. El 2001 fue, la gran rebelión del 2001 fue expresión de esa crisis de representación política. El kirchnerismo en parte disminuyó su intensidad, volvió a relegitimar en parte, pero no ha logrado saldar esa crisis orgánica del capitalismo argentino, donde las viejas representaciones políticas están muy fragmentadas, no hay identidades como las había en otra década, donde una familia se definía radical porque el abuelo era radical, el papá era radical, la hija era radical o peronista. Hoy en día me parece que esas identidades tan sólidas, lamentablemente este clima posmoderno atravesó al conjunto de las representaciones políticas. ¿Quién salió ganando y quién salió perdiendo? Creo que salió ganando el capital, y sobre todo las grandes multinacionales, porque antes al menos tenían que negociar con los viejos partidos de la burguesía cómo repartir el botín. Desapareciendo los viejos partidos tradicionales tal como existían en la década del 60, del 70, y se inaugura una palabrita que se nos presentó como pseudo progresista, ¿no? La transversalidad. Para mí es una palabra, un término, un concepto extremadamente reaccionario, porque la transversalidad lo que venía a hacer era quebrar las identidades políticas. ¿Y a favor de quién? ¿A favor del poder obrero y socialista, de los soviets? No, a favor del capital. Entonces creo que en ese clima la ley de partidos políticos refuerza más la dominación de los empresarios y del mercado. Bueno, Néstor Cohen, compartimos, no te voy a decir todo porque sería demasiado, muchas de las cosas que has dicho, y realmente para este programa es una enorme satisfacción poder charlar contigo, al cual referenciamos como uno de los compañeros que más ayuda a pensar, que más ha pensado y que más ha puesto, además de su mente, su cuerpo en las luchas que tanto necesitamos y que tan lejos parecen. Te mando un fuerte abrazo. Estoy espero a la espera de tu libro, Alfredo, de tu próximo libro. Bueno, El Crimen de la Paz, que se va a presentar el 10, pero hay una presentación para el 2 de agosto, que yo ya te mandé un mail, estoy esperando que me respondas. Por ahí no te llegó, pero yo ya te invité para que pudieras participar de la presentación del Crimen de la Paz. Después... Dale, quiero participar, te felicito por el libro. No, por favor. Y muchas gracias por la invitación, ¿eh? Néstor, yo quería hacerte que comentaras sobre tu corto de sangre roja que le hiciste a tu padre. Es un documental artesanal familiar que retrata la vida militante de un individuo, que era mi papá, militante comunista, que militó toda su vida en el Partido Comunista y al mismo tiempo, cosa paradójica y rara en Argentina, en un pasaje de nuestra historia colaboró con el ERP, con amigos suyos que eran del ERP, sin dejar de pertenecer al Partido Comunista. Y bueno, traté cuando se estaba muriendo de que quedara, digamos, un registro, y incorporé en esa película pasajes, fotografías, entrevistas de compañeros y compañeras suyas, entre los cuales está Oscar Antinori, Aníbal, un militante de acero del Partido Comunista, un compañero que se entrenó nada menos que con Che Guevara, Antonio Alac, un dirigente clasista de la Patagonia, Fanny Edelman, una vieja militante que estuvo en la Guerra Civil Española, Agustín Tosco, que durmió en la casa de mi viejo en la época que debatió con Rucci, Agustín Mancilla, un compañero del PRT, en fin, una cantidad de gente, algunos conocidos, otros más anónimos, Alberto Russo, obrero linotipista, desconocido por todo el mundo, pero un militante de base, y bueno, intenté hacer, digamos, honor a esa memoria de la militancia comunista. Bueno, Néstor Cohen, de todo eso vamos a hablar en un programa especial que estamos armando, así que desde ya contamos contigo. Un abrazo grande para todos ustedes y muchas gracias. Fuerte abrazo, Néstor Cohen. Abrazos. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches. Mi nombre es Gabriela Gamboa, soy psicóloga, socia de Ático e integrante de la cooperativa a través de mi cargo de secretaria. Hoy queremos compartir con ustedes algunas reflexiones respecto de la adolescencia. Como seguramente ustedes ya saben, el término adolescencia designa una etapa de la vida entre la niñez y la adultez. es un término relativamente nuevo en la ciencia, y la adolescencia, tal cual la entendemos hoy como etapa crítica, en realidad empieza a conceptualizarse más tarde, alrededor de la década del 60, del 70, cuando el adolescente empieza a asumir una identidad propia, crítica, del mundo adulto sobre todo. Bueno, algunas características de la adolescencia: la pujanza del deseo sexual, la búsqueda de identidad, la actitud crítica y desconfiada respecto de los adultos, a los que se los ve como reaccionarios y resistentes, son algunas de sus características principales. Nosotros consideramos que, como muchos otros, ¿no?, la adolescencia es una etapa crucial, para algunos autores es algo así como un segundo nacimiento del sujeto, porque, bueno, la adolescencia es productora de subjetividad. Es decir, sumerge al sujeto en una profunda crisis de búsqueda de su identidad. Produce lo que nosotros llamamos un cambio subjetivo. Para la lógica del psicoanálisis implicado, no sé si, bueno, todos lo conocen, pero bueno, el psicoanálisis implicado tiene que ver con un desarrollo teórico de Alfredo Grande y que compartimos, bueno, en Ático. Para el psicoanálisis implicado, la adolescencia pertenecería a un nivel fundante del sujeto. Es decir, que tiene que ver con el ser, no con el tener. En este aspecto del adolescente, según el cual él rechaza todo aquello que proviene del mundo adulto, en su desconfianza, el adolescente lo que despliega es su lucha contra los mandatos de la cultura represora. Es decir, que de alguna manera el adolescente encarna la lucha contra la cultura represora en la medida en que intenta realizar sus deseos y vencer mandatos. También lo que vemos es que a veces la adolescencia es capturada, ¿no?, por la cultura represora y es llevada o desviada hacia otros destinos, ¿no?, que es lo que uno observa cuando, bueno, de pronto hay adolescentes que confunden la búsqueda de ser, la búsqueda de identidad con el tener. Y esta cuestión ha sido bastante utilizada para dirigir toda una cuestión de consumo hacia el adolescente, ¿no? En todo caso, el adolescente intenta romper con el orden establecido, y quizás un desvío podría ser el de un desvío del orden del que planteaba, ¿no?, de la captura superyoica del adolescente, sería el desvío podría ser el adolescente que rompe todo, o el adolescente que toma colegios versus los adolescentes que se toman todo. Ahí también observamos un desvío y una, digamos así, como captura superyoica o captura de la cultura represora de la crisis adolescente. Bueno, nos encontramos la semana que viene y felices sueños posibles. Pensar las cosas pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Bueno, dice Lautero que buenísima la nota con Coan. No sé si es una buena medida, pero venía escuchando desde Martín Coronado. Y dice que estuvo buena la nota. ¿Qué pasa el miércoles? Bueno, el miércoles, este miércoles 10 de julio, hacemos la primera presentación de mi nuevo libro. He dejado de decir mi último libro porque alguien me dijo, ¿cómo, no vas a escribir más o tenés algún problema? No, es el nuevo libro, ¿no? Espero que no sea el... De hecho, ya hay otro que está por salir. Pero bueno, este es un libro muy importante para mí, es el segundo libro que publico por la Fundación Pelota de Trapo, que lo ha editado, y toma varios de los artículos de estos últimos años que se publican semanalmente. Hablé mucho con Alberto Molachetti, como dice Carlos del Frade en el prólogo, este patriarca extraño de este milenio, y Alberto me motivó, y yo lo motivé a él, nos motivamos juntos, digamos, como para emprender esto, que no es tan fácil como parece, tampoco sé si parece fácil, pero que es publicar un libro. Hoy en la Argentina de hoy no es fácil, ¿no? Se ha hecho una imprenta Manchita, también de la Fundación, y bueno, el producto realmente es muy bueno, el libro ya se está vendiendo, los que tienen interés tienen que llamar a la cooperativa Ático, por el momento, al 4553-3800, hasta la venta, un precio realmente creo que muy accesible, 50 pesos, se está vendiendo, y realmente el impacto de leer el libro, no sé si de un tirón, yo digo que los artículos es como pensamiento crítico en cuotas, ¿no? En cambio el libro es pensamiento crítico al contado, una definición así sencilla. Creo que tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Y bueno, muy contento además que Carlos del Frade lo haya prologado, un prólogo muy generoso. ¿Y por qué El crimen de la paz? Bueno, El crimen de la paz es porque, bueno, es como un microaforismo, ¿no? Todos recordamos El crimen de la guerra de Alberdi, ¿no? Uh-huh. Y creo que la guerra es un crimen, por cierto, pero la paz también puede ser un crimen, ¿no? En la paz, la democracia se supone que es la paz, donde las fuerzas en conflicto, bueno, todo lo que nos explicaba Néstor Cohen, llegan a un acuerdo. Ese acuerdo es la Constitución Nacional. Reformable o no reformable es otro tema, pero la Constitución Nacional. Y en ese acuerdo, en esa paz, también hay crímenes, crímenes de lesa humanidad incluso, ¿no? Hoy, por ejemplo, hubo un acto, una misa por María Cash. Ya nos hemos olvidado de que María Cash uh-huh. desapareció. Sí. Y hay muchos desaparecidos en democracia que desaparecen varias veces porque nos olvidamos de ellos. Y evidentemente, bueno, las mujeres secuestradas y torturadas por eso que se llama la trata, que es una red mafiosa, también son desaparecidos en democracia. O sea que en esta paz democrática hay crímenes. Y yo creo que había que ponerle ese título, incluso la tapa, algunos me la han visto con algún dejo de cuestionamiento, que viene bien. Claro, esto es radio, no se por podemos, la paloma, porque la, es la imagen de la claro, paz. Es la paloma que dibujó Picasso, ensangrentada y llevando en su pico no el olivo de la paz, sino una granada, ¿no? Bueno, yo creo que una imagen, no sé si una imagen vale por mil palabras, yo creo que no. Yo creo que una imagen vale por la imagen, ¿no? No se puede traducir una imagen en palabras, que además es lo que acabo de hacer. Pero es una tapa que le debo además a una compañera de la imprenta Manchita, que hizo el diseño final, Sabrina. Y bueno, la contratapa tiene una foto de un gran amigo que me sacó en la Universidad Nacional del Comahue, Tony Miglianelli, que hizo una foto muy, muy interesante. Estoy yo hablando frente a más de 800 jóvenes, y eso, bueno, vos sabés que te da una inyección de optimismo y de alegría y de energía muy especial, ¿no? Así que bueno, esta es la primera presentación. Va a estar Diana Mafía, va a estar Laura Taffetani, que es la directora de la Casa del Niño, de Pelota de Trapo. Seguramente Laura García Tuñón va a hacer llegar una presentación también. Y tenemos la coordinación de Matilde Ruderman, que lo último, último, último, es que anda con unos problemas de salud. Parece que hay mucha gripe en la Ciudad de Buenos Aires. Yo podría casi firmarlo. Bueno, pero bueno, le agradezco mucho a Diana Mafía que me haya permitido presentar en Tierra Violeta, que es una muy hermosa institución que ella creó. ¿Hora? 18:30, supongo a las 19 ya estaremos empezando. Bueno, supongo que a las 19 estaremos a través de la retaguardia. Bueno, la dirección. Retransmitiendo. La dirección, repetila, por favor. Sí, en realidad la voy a decir. Tacuarí 538 en San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. Entre Belgrano, no, pasando una cuadra pasando Belgrano, o sea, Tacuarí, México, creo que es un lugar muy lindo, un lugar muy lindo. ¿Y hoy haces un stand-up? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, esto es, tengo el sí fácil, ¿no? Otros tienen el gatillo fácil, yo tengo el sí fácil, pero prefiero el sí fácil al gatillo fácil. Bueno, Mario Rabey es un... Depende compañero. ¿Para qué el sí fácil? ¿Eh? No, no, en general yo prefiero el sí fácil al no fácil. No, al gatillo fácil seguro. Pero Bueno, si me lo comparás con otras cosas, voy, no a la, voy a la pregunta que me hicieron. Mario Rabey tiene una página, una publicación, se llama Mano de Mandioca, y la hija me escuchó en el Borda cuando di una charla. ¿Te acordás esa situación que se dio? En la pos, la asamblea que se hizo después de, claro, la represión. Que se hizo el domingo, que me invitó mi gran amigo Oscar Ciancio. Bueno, y ella ya me había visto en un unipersonal, en la CLAC, junto con Mario, con el padre. Y bueno, se le ocurrió invitarme a esta fiesta del solsticio de Mandiocal. Y vamos a ir ahora a la Oreja Negra, ¿no? Como dije hoy en un programa de radio, la Oveja Negra, ¿no? No es la oveja, sino la oreja. Me confundí de oreja. La Oreja Negra, ahí en Uriarte y Córdoba. Y bueno, es en realidad es el avance de mi próximo stand-up, que por ahí lo hago este año, por ahí no, que se llama, es un stand-up psicoanalítico, y a mí, ¿qué me parece? El quinto sería. Este sería el quinto, y lo estamos armando, digamos, es como un avance, ¿no? No hay nada terminado, ni mucho menos. Pero bueno, el stand-up, o en realidad los unipersonales, son una praxis, ¿viste? Vos los podés pensar, los podés imaginar, pero de a poco los tenés que ir largando, ¿no? Y uh-huh. Aunque así no es la vida, sigue latente en nuestro corazón. Posiblemente finalmente lo podamos llevar a San Luis, porque sigue el interés de estos compañeros de la Universidad Transhumante. Pero bueno, hoy arrancamos con esta nueva propuesta, que es, ¿y a mí qué me parece? Me acuerdo cuando empecé a ir al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras los llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños posibles. Un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Mira, la luz de aire es roja como los semáforos, sí. Que tanto te gustan. Bueno, yo tengo un tema con los semáforos. En estos minutos que quedan del programa quería compartirlo porque para mí va a ser terapéutico, ¿no? Inclusive en Twitter hay una página que se llama, un sitio llamado Semáforos Rotos, donde uno debería denunciar todos los semáforos que andan mal, te llevaría todo el tiempo. Porque en realidad no sé si andan mal o si hay alguna programación perversa, no sé si hay una especie de sádico del tránsito o directamente es un idiota, que los va colocando, los va sincronizando de tal manera que se pone uno verde y así en metros rojo, y después verde y así. Con lo cual se producen dos efectos. Primero, el que va en una mano está siempre frenando. Pero además, el bloqueo, ya no el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que no, sino el bloqueo de la boca calle. Con lo cual uno invade la senda peatonal porque se queda trabado y además después te cruza un colectivo, te cruza un camión que quiere pasar. Bueno, esto hoy lo vi en la avenida Córdoba, que siempre anduvo bien hasta que no sé quién metió mano. En Chacarita, por ejemplo, a 100 metros, ahí justo en la esquina de Federico Lacroze y Corrientes, a menos de 100 metros, deben ser 60 metros y ya te bloquea. Con lo cual realmente el grado de tensión agregada, porque no es un tema de cantidad de tránsito, a ver si es claro, yo no soy especialista en el tema, pero soy especialista en nada, pero es un tema de que apenas entra la onda verde, que es como una especie de vaselina, la misma cantidad de autos circulan bastante bien. Se ve también, por ejemplo, para cruzar Rivadavia en Bulnes, ¿no? Antes de Boedo, es un desastre. Y eso tiene que ver con un grado de impericia, de idiotez insisto, no me va a convencer nadie que es un tema de cantidad de vehículos, porque los mismos vehículos, cuando la onda verde mejora un poquito, ya es completamente distinto. Entonces creo que hay algo mucho más importante, que es una concepción. Hablando con alguna gente me dijeron que esto se hace así a propósito. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, seguramente uno, cobrar multas, porque uno no puede dejar de invadir la senda peatonal. Otro, potencia que uno pase siempre en amarillo, porque si frenás, ya no que frenás, tenés que saber que a 100 metros, 200, volvés a frenar. En cambio, si hacés la infracción de pasar en amarillo o incluso en rojo, agarrás la onda verde. Yo creo que esta es la esencia de una concepción represora del tránsito. El que hace la infracción agarra la onda verde, y el que sigue literalmente a los semáforos tiene que frenar cada 300 metros por lo menos dos veces, más allá del bonus track, del daño colateral, que es bloquear el cruce, con lo cual reventás a los peatones porque tienen que ir a los saltos, y por supuesto al tránsito que va a cruzar. Ahora, todo esto, y yo trato de manejar poco y con una cierta sonrisa, pero realmente ha llegado a descompensarme, porque... No te creo lo de la sonrisa, pero... No, bueno. No, es que la verdad es que uno puede tolerar... No se puede manejar con una sonrisa en esta ciudad. No, no se puede, pero algunas cosas yo las puedo tolerar. Por ejemplo, que un colectivo se te venga encima, yo lo dejo pasar con una sonrisa, eso no me preocupa. Los taxistas ya me irritan un poco más. Pero son trabajadores, son compañeros, qué sé yo. Pero que haya una concepción donde el semáforo, que es la facilitación, se convierta en el enemigo, yo creo que es una metáfora perfecta de lo que es la cultura represora. A 4 años del asesinato de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, jornada cultural por los derechos humanos, de ayer y de hoy. De todos y todas. Bandas, exposiciones, teatro, proyecciones y mucho más. Te esperamos el sábado 13 de julio a partir de las 13 horas en Fonrush y Chilaver, Villa 20, Lugano. ¡Y siempre! Aguante y memoria. Aguante y memoria. A la injusticia se la empuja con la lucha. Al miedo se lo vence con organización. Te esperamos el sábado 13 de julio a partir de las 13 horas en Fonrush y Chilaver, Villa 20, Lugano. Convoca Agrupación Kiki Lescano. El sábado es el festival, entonces, que acabamos de escuchar en el spot, pero el miércoles hay conferencia de prensa donde Angélica, que habló con nosotros la semana pasada aquí, más los abogados y algunos representantes de organismos de derechos humanos, van a intentar instalar reinstalar este tema en los medios de comunicación, que poco y nada le han dado a la cuestión del asesinato de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Así que vamos a estar atentos a lo que sucede allí durante toda la semana. Sí, yo quería agregar una cuestión más a esta Buenos Aires o Malos Aires con respecto a lo que es la construcción de los metrobuses. Uh-huh. O sea, en La Croce vemos cómo cierran todos los días negocios, porque no hay ventas, porque cerca de Ático, la cooperativa de salud mental que dirige Alfredo, que queda en Teodoro García, entre Amenábar y Ciudad de la Paz, de Amenábar hacia el lado de Chacarita, está todo cortado. Hay negocios que han bajado las persianas porque no transita nadie. ¿Pero por qué? ¿Y cómo lo ligas al Metrobús? ¿Va a pasar un Metrobús? Porque están haciendo un túnel. No, ese es un viaducto. Un viaducto. Pero es... O sea, negocios que tienen que cerrar porque las calles se convirtieron en barriales y no transita nadie. Y a esto agregale el desastre que están haciendo, levantando los metrobuses, cómo se impide las sendas para que circulen los autos, que cada vez son más estrechas y cada vez hay más embotellamiento, los semáforos, estamos al horno. Estamos al horno. De todas maneras, el tema Metrobús yo lo voy a tratar de discutir en este programa con alguien, porque evidentemente tiene pros y tiene contras. Pro tiene mucho y contras tiene muchas también. Déjeme anunciar rápidamente lo que viene. Bueno, ahora viene la repetición de La Retaguardia la semana pasada, como todos los lunes después de Sueños Posibles, pero vamos a escuchar desde las 23 dos cosas nuevas aquí. Primero, el número uno del informativo, del panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, con carácter semanal. Lo vamos a poder escuchar en diferentes horarios en esta radio y en todos los medios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, y ojalá que algunos que no la integran también. Hoy aparece el primer número y después vamos a escuchar el primer micro de El Juicio desde la Calle, hecho por la gente de FM de la calle de Bahía Blanca, a propósito del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía. Bueno, nos despedimos hasta el lunes próximo. Mañana, feliz Día de la Patria, cada uno que lo festeje de acuerdo a su leal saber y entender. Felices sueños posibles, Irene, Fernando y Braulio. Felices sueños posibles.